ausencia. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Volví a aquel lugar que frecuentabas. Yo te amaré.